Pasión Rojiblanca. Sí, gracias a Dios. Sufriendo, batallando, pero estamos ahí en la final y bueno, creo que toda esta gente se lo merece. ¿Qué decirle a esa afición que está emocionada? ¿Le podemos hacer aquí una victoria? Sí, la gente está muy contenta y emocionada, al igual que nosotros. Agradecerles siempre el apoyo, que están siempre gritando, alentando al equipo y que, como lo dije antes, vamos a hacer hasta lo imposible por ganar la Copa. ¿Mejor manera de llegar hasta América no podía haber? Sí, la verdad que es una inyección de ánimo muy buena para enfrentar el sábado a la América. Hay que pensar también en poder ganar, en poder conseguir 3 puntos y acercarnos a la liguilla. PasiónRojiblanca.com.mx